Pues cuando son las 7 de la tarde en Santiago de Chile, vamos a hacer una segunda relectura del programa de Jazz Ecléctico, el cual vamos a presentar aquí, en concreto con una serie de artistas que van a dar, espero que hablar aquí en nuestro blog de música ecléctica. Thank you. Pues será un tema del señor Nguyen Li, que en este caso nada más y nada menos se hace acompañar por el señor Carles Benavent, Tino Di Giraldo y Darío Fons. El tema se titula Encanto y precisamente aglutina diversas tendencias musicales. En concreto se aprecian claramente y brutalmente el flamenco jazz de Carles y de Tino Giraldo. Y el señor Nguyen le pone esos toques imperdibles y también inconfundibles a las guitarras. Thank you. será un tema del señor Michael Schreef, que en este caso se acompaña de varios músicos que ya han sonado aquí en música ecléctica. En este caso, pues a las trompetas está el señor Mark Isham y a la guitarra eléctrica David Thorne, ¿no? David Thorne, un músico que se caracteriza por esos punteos largos que vienen también y que casan también con la batería de Michael Schreef y también con las composiciones de Steve Roach, que también lo hemos oído aquí en música ecléctica. Y nos vamos a ir con alguien al cual vamos a presentar aquí. Es una primicia, música ecléctica, y presentamos a un guitarrista español que se dedica a hacer lo siguiente. Bueno, pues él era Julius, guitarrista español, afincado en Dublín, Irlanda, que edita su primer disco, graba su primer disco allí en Dublín, conformado por varios temas que recorren varios estilos musicales también, desde el jazz, latin jazz, al rock progresivo, etcétera, etcétera, al ambient también. Y bueno, a través de la guitarra y toda la cohorte de nuevos instrumentos electrónicos, pues una persona está en capacidad ya de desarrollar musicalmente prácticamente cualquier cosa. Y nuestro amigo Julius, al cual vamos a promocionar aquí y a darle un espacio para que pueda expresarse musicalmente, pues nos ha amablemente cedido y amablemente también pedido que podamos colaborar en su difusión. Así que Julius, el tema Journey, que está enmarcado en cierto tono ambient, y nos vamos con el siguiente tema también de Julius. Julius, guitarrista español, afincado en Dublín, como hemos dicho, el tema Madness, perteneciente al primer álbum, el cual dejaremos colgado su link en el blog nuestro para que podáis acceder al resto de los temas que son ciertamente bastante interesantes, Así que bienvenido al club, Julius, y desde aquí haremos todo lo posible por poder ponerte en contacto con la mayor cantidad de gente. Dicho lo cual, nos vamos con el siguiente tema del programa especial de Jazz Ecléctico. Sonidos conocidos, los de Avishai Cohen, el contrabajista israelí, que nos deja petrificados con este medley árabe, que ya lo hemos radiado aquí en Música Ecléctica, pero que lo he vuelto a elegir porque me parece un tema absolutamente demoledor, ¿eh? Con esas raíces árabes, raíces israelíes, en esa tierra que conviven etnias muy parecidas, que tienen muchísimo en común, pero que desgraciadamente pues está pasando lo que pasa, instigado desde las altas esferas de ambos bandos, ¿eh? Pero bueno, no nos vamos a poner políticos porque nuestro caso es darle un espacio de expresión a la música. Thank you. Era la Armenian Navy Band, la formación liderada por Artur Tumbojaktsian, el percusionista armenio, que, bueno, curiosamente no tiene mar Armenia, ¿eh? O sea, no tiene mar de gran extensión, no tiene mar exterior, tiene un mar interior, efectivamente un lago interno, un mar interno, compartido por varias otros países, pero no tiene mar. Y es una paradoja, un sinsentido que tiene su elemento provocador, obviamente, el llamarse la Armada Naval de Armenia, cuando Armenia no tiene mar. Y me recuerda a este conflicto que está recién surgiendo entre Chile y Bolivia por las aspiraciones de salida al mar que tiene Bolivia, ¿eh? Seguramente arme también una armada naval boliviana. Pero bueno, en fin, veremos cómo se dirime este conflicto que se está gestando en estas épocas. El percusionista Arto Tumbojackian, en un momento dado, pues coincide con el instrumentista de laúd y de oud, el señor Aradinjan, en Estados Unidos. Forman una banda de jazz con raíces folk, sobre todo tomando elementos del folclore armenio, y desarrollan un proyecto que se titula Night Ark. Night Ark graba, creo que, dos discos en Estados Unidos, y el resultado es, por ejemplo, una de estas piezas, en la cual acabamos de ver ahora mismito, que se titula Melon, y que da buena cuenta de lo que pueden hacer el señor Aradinjan y el señor Arto Tumbojackian cuando se unen, ¿eh? En este caso le acompañaban un contrabajista y un pianista. Y bueno, Arto y Aradinjan los hemos oído ya. Además de haberles oído por separado, también Arto tiene su proyecto con la Armenia Navy Band y, por supuesto, él tiene sus propias creaciones que han ido glosadas en sus discos en solitario, ¿eh? Nos vamos con más jazz ecléctico, en este caso de la mano de... Thank you. El tunecino Dafer Youssef, que ha desarrollado prácticamente su carrera en Europa, rodeado de aquí de excepcionales músicos, nos deja el tema del sufí eléctrico. Dafer Youssef toca básicamente el bajo eléctrico, pero es también un multiinstrumentista y también un auténtico maestro de la síntesis y de la mezcla cultural en cuanto a sonidos se refiere, ¿no? En diferentes tendencias, pero con una misma base que sería la arqueología sonora de los sonidos árabes de las tierras de Túnez, ¿eh? Y de Dafer Youssef vamos a pasar al siguiente tema, también, como siempre, enraizado en el jazz ecléctico que presentamos hoy en su segunda edición aquí en Música Ecléctica. El batería Manu Katché, que prácticamente toda su carrera la desarrolló haciendo música, colaborando en proyectos musicales liderados por otros instrumentistas, otros compositores, otros artistas. En este caso, bueno, pues se lanza su carrera en solitario y el tema Walking by Your Side, de uno de sus primeros discos en solitario. Manu Katché, que prácticamente también vuelve, retrotrae a esos músicos con los que ha colaborado muchas veces. Estoy acordando del saxofonista noruego, me estoy acordando de Sting, me estoy acordando de ciertas ocasiones de Peter Gabriel. Y bueno, pues Manu Katché, proyecto en solitario, una forma muy particular de tocar la batería que nos deja a las puertas del siguiente tema de Jazz Ecléctico. Era el tema de la formación liderada por Sorival Cuyaté y Pablo Fresu, en esa mezcla de culturas que intentamos siempre rescatar aquí en Música Ecléctica. Sorival Cuyaté, Pablo Fresu, Lindley Marce y Joel Albuch. El tema Massanicies, creo que está en francés. Y bueno, siempre nos ha interesado aquí en Música Ecléctica rescatar ese espíritu colaborador entre diferentes culturas, y este tema de jazz no ha sido la excepción, ¿eh? No ha sido la excepción porque intenta conjugar a músicos de muy diferentes lugares que tienen una inquietud común, que es la de poner sus talentos y tradición musical al servicio de un proyecto común, en este caso desarrollada por un sello alemán que se ocupa precisamente de promocionar el sello ATP, de promocionar músicos y músicas de diferentes lados, siempre con el afán colaborativo. Thank you. Impresionante el músico Takis Barberis que rabiamos aquí insistente y prácticamente histéricamente en rabia, música ecléctica, porque Takis Barberis es el músico griego preferido del programa por sus síntesis musicales, en este caso entre Oriente y Occidente. Grecia estaría en ese punto de inflexión entre Oriente y Occidente, pero tiene una mano tendida hacia Occidente y otra mano tendida hacia Oriente, que en este caso la atiende y la toma de los músicos de la India, los cuales colaboraron en el disco de Porto Bayo del señor Takis Barberis, el músico, como decimos, griego, súper e inmensamente inquieto a nivel musical y siempre explorando otros territorios sin ánimo de superioridad ni paternalismo musical. Takis Barberis aprovecha prácticamente todo lo que puede y también deja que los músicos orientales, en este caso indios, también se luzcan y aprovechen esa síntesis. Takis Barberis nos va a dejar al final del programa. Ya sabéis que no debéis enojaros mucho, tenéis que decir la verdad y si os piden, dad aunque sea un poco. Nos vamos a ir con un señor también conocido, en este caso con el señor Øystein Sebbag, que en uno de los últimos proyectos formó su banda, bueno, ya la tenía formada, pero realiza un experimento enraizado en el jazz que se llama la Global House Band. La Global House Band nace en el proyecto suyo, en el álbum que se titula Global House, precisamente. Øystein Sebbag aquí aglutina músicos de muchas tendencias y muchos sitios y muchos sonidos también de muchos lugares del mundo. De hecho, Global House alude precisamente a eso. Y forma la Global House Band que se dedica a dar conciertos y a interpretar temas de corte más jazzísticos con los elementos interculturales de los que hemos estado hablando aquí en Música Ecléctica. Entonces, Øystein Sebbag, Global House Band, Phoenix. Thank you. Thank you.